¿Cuál es la importancia de la oración? La oración es el pilar de la religión, y no hay suerte en el Islam para quienes dejaron la oración.